Te digo más. Información auténtica, reflexión, análisis. Te digo más. Una creación de Medium Chucrum, con la conducción de Roberto Ruiz. Te digo más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Acá estamos, lunes 28 de agosto, año 2023, para acompañarlos hasta las 6 de la tarde y contarles algunas cosas que están pasando, de algunas, más allá de los datos duros, por ahí algunas miradas también. Bueno, quiero agradecer fundamentalmente a Pedro Ramírez Otero, que me acompaña en la operación técnica, a Camilo, que es el responsable de editar y de algunas notas que pasamos acá, y en la AM690 a Julio, que es el operador. A todos les agradezco que me acompañen. Hace dos semanas, cuando hacía este programa, tuve yéndome muchos llamado de algunos amigos, inclusive familiares, que temían por mi salud, ¿no? Fue un día que estaba muy mal, fue después de las elecciones, y por ahí uno se excede. Y si hay algo justamente en este momento que todo el mundo está muy mal, o por lo menos no todo el mundo, hay algunos que están muy bien, pero en general los trabajadores, los jubilados, los asalariados, los desocupados, todos, y si nos ponemos a gritar es un problema. Así que bueno, vamos a tratar hoy de defender la salud. Les agradezco a todos, a los amigos, a los parientes, a mi hermana, aquellos que escuchan este programa, y a los oyentes también, ¿no? Que se preocuparon por cómo estaba. Este fin de semana fue uno de esos fines de semana que por ahí uno tendría que hacer más un análisis sociológico. Yo no soy sociólogo, así que lo que puedo hacer es un análisis periodístico. Mi barrio es un barrio, Boedo, yo vivo en Boedo, es un barrio fundamentalmente clase media baja y trabajadores. Más allá de que puede haber, por ahí hay una zona en el propio Boedo de algunas mejores casas, pero en general somos gente que vive en departamentos, que pasea por el barrio, que trabaja o que es jubilado. Es el lugar típico de clase media, ni clase muy alta como en Recoleta, Puerto Madero, donde en general uno ve gente de mucho dinero y sobre todo políticos en Puerto Madero, ¿no? Y en Recoleta, fíjense que ahí uno puede dar cantidad de ejemplos, ¿no? Desde Alberto Fernández, que le prestaban la casa, Tolosa Paz, el intendente de La Matanza, o el Espinosa, o el intendente de Loma de Zamora, Martín Insaurralde, que todos viven en Puerto Madero, o el departamento que tiene Cristina, o el que tiene en Recoleta. Bueno, Boedo no es eso. Y uno ve en general, hay un sector que es bastante bastante progresista, ¿no? Y bastante participativo, por decirlo de alguna manera. Y hay muchos jubilados. Y lo que yo vi este fin de semana, el sábado no, porque tengo que decir la verdad, hubo festejaron el Día de las Infancias algunas murgas del barrio, vinculadas a sectores políticos, más que nada radicales. También participó alguna murga que es de la Cámpora, pero y muchas agrupaciones, hasta el sindicato de plásticos que está ahí también en Boedo. Y bueno, hicieron un llamado a los chicos, se llenó de chicos y de gente, miles de personas, y muchos regalos para los chicos, juegos de la Oca, que sería una cosa muy linda, se vivió y mucha gente. Pero después que terminó eso, el sábado de 2 a 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, uno vio un barrio triste, un barrio muy golpeado por la situación económica. Sobre todo los jubilados muy golpeados, ¿no? Los viejos que uno conoce, aparte yo también soy viejo, no paro con esos jubilados, pero uno va los sábados y ve las mesas y en el jubilado no estaban en general en los bares, bueno, faltaba gente, faltaba consumo. Empezaron a aparecer algunos carteles con efectivo más barato, bueno, una situación crítica. No la veo hace mucho tiempo, porque yo soy de aquellos que decían en este micrófono, que sigo pensando, que si sale, se baja un solo edificio, se llenan todos los bares que hay en Don Boedo, Homero Manzi, Pugliese, los nombro, ¿no? Total, voy y pago, pero bueno, igual los nombro. Homero Manzi, Pugliese, Don Boedo, el Café Martín, Habana, el Trianón. Yo siempre, esta cosa, vieron que el gobierno decía, hay mucha gente, siempre los bares están llenos, eso quiere decir que la cosa anda bien. Yo siempre dije que eso no es medida para nada, pero sí es medida cuando ya directamente no llenas nada. Y bueno, eso fue el sábado a la noche. Salí, vi, se movía un poco los repartidores. Comprobé que los aumentos fueron muchos. Hay un bar que no lo nombré, Margot, que tiene un cartel con diferentes picadas, que lo tiene siempre. Y siempre, todas las semanas van borrando el precio y van poniendo otro número, todas las semanas. Digamos que en un mes los aumentos han estado en el orden del 20, 30, 40 en los bares, ¿no? El bar más barato tiene un café chico 800 pesos, el más caro lo tiene a 1.300, 1.400, y por ahí sale un poquito más barato en 700 o 600 y pico en Mostaza, que también está en Boedo. Me olvidé también de un café que hay en Independencia. Y el domingo dije, esto será así. Bueno, empecé a pensar, y uno lo primero que piensa es fin de mes. Claro, es fundamental, fin de mes, no hay un solo peso. Fui a los cajeros, ¿no? Y estaba, hay un banco ciudad que los sábados nunca hay plata. Los viernes se van, porque calculemos que la semana pasada cobraron los jubilados, ¿no? Que no tienen nada, ahora después voy a explicar los aumentos que dieron ahora. Cobraron los jubilados de la mínima. En general, los cajeros en la semana, los jubilados de la mínima tienen la costumbre en general de retirar toda la plata, y bueno, los cajeros sábado y domingo no hay plata, estaba lleno de plata y de billetes grandes. Quiere decir, los cajeros tienen billetes de 2.000, cuando se agotan los de 2.000 están los de 1.000, se agotan los de 1.000, los de 500, bueno, el domingo a la noche había todavía de 2.000. Es decir, bares vacíos, cajeros sin gente retirando plata, un menú barato de esos bares vacíos, sábado, domingo, el menú más barato que se te ocurra es una pizza con una cerveza en Homero Manzi, 6.000 pesos, o un plato de ravioles, 4.000 pesos, 3.000 pesos, según el lugar, eso es lo más barato. Dije, bueno, es eso, el domingo lo mismo, salgo a la mañana, no están los jubilados los domingos que se levantan, que compran el diario. Hoy ya no se venden los diarios, se venden, ha caído mucho la venta del diario papel, se leen. Bueno, yo por el trabajo leo los portales, pero otros que no trabajan de esto, que trabajan en otras cosas, porque en general los jubilados hasta los 80 años, si le da el cuero, trabajan, porque si no, no pueden, directamente no comen. No estaban, me fijo, voy al mediodía y voy a un lugar que es simbólico. Le decimos un nombre porque lo conozco desde hace 40, 50 años. Es un restaurante que queda en Independencia entre Boedo y Massa. Spiaggi de Napoli, algo así se llama. Ese es el verdadero, se compite con un restaurante de Rosario que le pusieron el vómito porque la gente comía tanto y también que vomitaba. Bueno, una cosa extraña, pero bueno, nosotros en el barrio lo conocemos como el vómito. Creo que es el mejor restaurante que hay ahí, y comparado calidad y precio, ¿no? Y ahí, hasta hace un mes, hace 15 días o 15 días, yo pasaba y contaba a la gente. Es algo, la gente que está adentro esperando que salga, ¿no? Los domingos al mediodía. Las colas más o menos 40, 50 personas, que no significa nada. Significa un restaurante con mucha propaganda del boca a boca, donde se come muy bien y siempre hay cola. Y como yo digo, bajan de un edificio y llenan 10 restaurantes de eso. Bueno, paso el domingo y veo en la cola, hora pico, una del mediodía, estaba volviendo para mi casa, 4 personas. Los domingos normales, el que peor le fue en la época que se te ocurra, en el 2001, por decirte algo, en el peor momento, 30 personas. En la época de Macri, el término del gobierno de Macri, 40, 50 personas. Hace un año que ya estamos muy mal, 40 personas. El otro día, 4 personas. La verdad que ya la situación, digamos, ya es, ya no se puede comparar con el 2001, porque realmente es mucho peor que el 2001. Menos comparar con el 2019, porque es mucho peor que el 2019. Y uno pensaba, el domingo, esperaba para ver el partido, que Boca perdió, qué sé yo, y empiezan los tweets en Instagram del ministro Massa, ¿no? Yo les pinté más o menos lo que es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Una ciudad triste, una ciudad sin movimiento, una ciudad donde los precios, porque también fui a Coto a comprar, vi la diferencia de precios del 30 al 40% en un mes, y el chiste que decía, después se van a congelar 5% por mes, claro, después que les permitieron aumentar lo que quisieran. Entonces uno, yo fui a Coto, por ejemplo, comparé cosas como latas de tomate, cosas que habían aumentado un 20, un 30% y que ahora están en precios cuidados y seguramente aumentarán un 5% por mes porque tienen colchón y porque aparte les viene de arriba eso. Y aparte a esas empresas encima, en todas las medidas les permiten no pagar un 6% de las ganancias. Bueno, es decir, han hecho un acuerdo para ayudarlas. Aparte que les permiten importar. Y había estado en Coto y vi un kilo de papa, por ejemplo, 980 pesos. Un kilo de papa, 980 pesos. Lo más barato que se comía en la Argentina. Bueno, junto con las lentejas, por decir algo, porque ahora las lentejas salen 1.000 pesos el kilo y las papas salen 1.000 pesos el kilo. Entonces empecé a ver, después de toda mi recorrida por la ciudad, estuve en Caballito, estuve en otros lados, porque también me interesaba saber, no había gente, la verdad, no había gente. 27, ¿no? Digamos, hoy es 28, hoy nadie cobró, ninguno cobró, así que bueno. Y entonces empecé a ver los tuits del ministro, que decía que iba a anunciar. Y uno peca de, perdón la expresión, siempre uno peca de pelotudo, siempre piensa con este cerrojo que hay informativo, los medios de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, que de una forma u otra apoyan al gobierno por los negocios que hacen con el gobierno. Llámese Clarín, llámese C5N, llámese la 750 o llámese qué sé yo. Podría inclusive hacer una lista de medios alternativos que también manejados por la pauta y todo, tratan de a la gente pintarle algo que no existe. Y ahí uno empieza a escuchar lo que anuncia, entonces ve primero que anuncia un bono para los jubilados de 37.000 pesos. Claro, anunciado como lo anuncia Massa, dice, qué bueno, un bono de 37.000 pesos, para los jubilados es la mínima, ¿eh? Siempre hablan de la mínima, ellos... Aquel jubilado que trabajó, aportó, ese no está en el radar de los gobiernos peronistas. En el radar de los gobiernos peronistas está aquellos que se los puede asistir, por eso las moratorias, o aquellos a los que se los puede fundamentalmente mantener como cliente. Pero bueno, pero esa es otra discusión y yo voy a ir mejor a datos objetivos, que por ahí de los datos objetivos se pueden sacar las opiniones. Entonces vi... que los 37.000 lo anuncia de una forma que uno dice que aparte de los 27.000 que anunció dos días antes de que las elecciones, bueno, si es 37.000 más, no está bien, pero bueno, es un poco más. No, eran 10.000, anunciaba 10.000 más, para cobrar ahora en el sueldo de ahora de septiembre. Bueno, digo, bueno, harán lo que hacen después, porque después, en general, la gente que aportó con una ley que hace poco tuvo que cumplir el gobierno, que es una ley del 2017, de la época de Macri, hizo una diferenciación. Dijo que ninguna persona en ese momento, el Congreso, porque lo aprobó el Congreso, por supuesto el kirchnerismo en contra, porque el no iba a votar a favor de que se le aumente a los que trabajaron. Si no se le aumenta a los que no trabajaron, no hay que aumentar a los que trabajaron. Más allá de que hay que también hacer las excepciones, ¿no? Por eso lo bueno es que vaya un trabajador social, porque hay gente que con la moratoria se jubiló y nunca trabajó. Ejemplo, muchas personas, uno conoce, ¿no? Mujeres de multimillonarios que no necesitaban trabajar, pero que se jubilaron después con la moratoria, más allá de los millones que tienen. Bueno, eso ocurre, como también ocurre la justicia, es decir, que se le ha permitido jubilarse a un jubilado que por ahí no le aportaba el patrón, pero había trabajado, o una ama de casa que trabajaba gratis porque por ahí trabajaba más que los que trabajaban afuera. Bueno, esos casos existen, son una parte, y otros son los que, ejemplo, yo tengo amigos profesionales que decidieron invertir en algunas cosas en vez de pagar jubilación, se terminaron jubilando con la mínima. Así que ahí habría que ver quién no. Pero lo que la ley está el 2017 decía que aquellos jubilados que tienen la mínima, pero cuando se modifica el salario mínimo vital y móvil, hay que pagarles no menos de un 20% menos de ese salario mínimo vital y móvil. Como hace poco subió ese salario, hubo 1.200.000 jubilados de un grupo de 5 millones, que son los que habían aportado. Los que habían aportado y les tuvieron que dar un aumento de 15.000 pesos, que fíjense qué poco, porque estamos hablando de gente que aportó, que trabajó 40 años, pero que había ganado sueldos bajos, entonces se jubiló y estaba cobrando lo mismo que el de moratoria, que no había aportado porque no había querido o porque o porque realmente lo estafaron. Yo siempre digo eso, y lo dicen las organizaciones de jubilados, el Ombudsman de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires, dicen todo, que en realidad eso tendría que salir no del ANSES, sino de otro lado, como los bonos, los planes sociales, etcétera. No tendrían que salir del ANSES, porque el ANSES es una caja que inclusive que en un momento la manejaban los jubilados, los trabajadores, de donde sale la plata que ellos mismos, como yo, ejemplo, yo trabajé, aporté durante 40 y pico de años, cuando me voy a jubilar me empiezan a devolver de a poco la parte de lo que aporté, pero en general no te devuelven nada porque te morís antes, te devuelven poco. Bueno, entonces hubo eso, jubilado. Entonces, hoy, eso anuncia Massa. Pregunté, empecé a pensar, ¿qué pasa con el resto de los jubilados? ¿Qué pasa con el que gana una jubilación mínima como estos jubilados? Más 15.000 pesos, más 10.000, más 20.000, más 30.000. Inclusive el que gana el doble, uno que gana 160.000. O te diría más, el que gana el triple, porque la canasta básica está en más de 200.000 pesos. Y hasta te podría decir el que gana cuatro veces, que gana 300 y pico mil pesos, que apenas le alcanza para comer. Si paga un alquiler, se le va la mitad en alquiler. Pero bueno, esos no. Esos trabajaron, esos aportaron, y esos son los que van a financiar a los otros 4 millones. Entonces uno dice, bueno, ve mucha injusticia, ¿no? Hay mucha injusticia. Hay una falsa solidaridad y hay un odio, odio de clase, es decir, odiar al trabajador. Se odia al trabajador, se odia. Cuando ven a un laburante de coto lo odian, porque dicen, ah, mira este pelotudo, labura 9 horas por día. Y hay eso, hay un esquema, ¿no? Inclusive apoyado por sectores de la sociedad. Porque hay que decir la verdad, Massa sacó un 25% de voto, está bien, no fue gente a votar, eso significa el 10%, digamos, de la sociedad, sí, un 10%. Bueno, hay un 10% que odia a los viejos y odia a los trabajadores. Bueno, ahí nos dimos cuenta que no iba. Hoy escuché recién, esperé para traer, porque digo, bueno, Raberta va a subsanar, porque, a ver, el jubilado con los bonos, que, ojo, los bonos no se incorporan, va a ganar 124.000 pesos, y un tipo que ganaba 100.000 pesos, que era un 20 y pico% más que la mínima, va a ganar menos que el que gana la mínima. ¿Se dan cuenta cuál es el nivel de locura? Entonces dije, bueno, evidentemente hay un problema. Por suerte hoy escuché a algunos periodistas que decían, esto no es poco, es poquísimo, no es nada, 3 empanadas. Bueno, y uno, esto de que uno ser grande en general, ve el sector de los jubilados. Entonces, hoy voy, antes de venir acá, ¿no? Voy a comprar un remedio, ¿no? Un remedio que tomo por una cosa que no es considerada de las cosas graves, entonces no están los vademécum de las obras sociales. Es más, mucha gente hasta lo toma sin receta. Un remedio que, no sé, lo empecé a tomar en el 2018, 2019, y la verdad era baratísimo, no me afectaba en lo más mínimo. Mis ingresos no eran, por supuesto, los ingresos de ahora. Recordemos que ahora, por ejemplo, los jubilados que en el 2017 ganaban alrededor de $800, hoy ganan alrededor de 150. Los trabajadores que ganaban alrededor de $800, que era un salario promedio, hoy ganan alrededor de $200, $100 y pico. Bueno, no me incidía este remedio. A decir verdad, tengo que tomar una caja por mes. Entonces hoy voy y yo tengo la deformación profesional, que la tengo en realidad esta deformación profesional porque me molesta mucho que se mienta, que se hable de lo que dijo otro sin que se chequee. Qué sé yo, yo todo el otro día yo veía llorar a Verónica Linás diciendo que le tuvo que pagar a una jubilada por donde vive ella un kilo de papa porque la mujer le dijo, ¿cuánto están las papas? Claro, le dijeron 1.000 pesos y no compró papa. Entonces ella y dijo, no, ¿a qué ha llegado la Argentina? Dijo Verónica Linás, ¿no? Que las cosas más no se pueden comprar. Acá en Buenos Aires pasó. Bueno, y compré este remedio hoy. Y fíjense, yo sé que hay gente inteligente, yo hice el porcentaje. El mes pasado, el 24 de julio, lo compré. Lo voy a nombrar, total. Por ahí el laboratorio Ariston me lo da gratis, escuchando este programa después. Es un esomeprazol, no omeprazol, esomeprazol. Es algo más potente que el omeprazol. Lo pagué el mes pasado, 24 de julio, en PharmaCity. El mismo precio tiene todas las farmacias del barrio de la ciudad. Lo pagué 6.412,79. Hoy lo pagué 8.768,06. Exactamente un 36,7% de aumento. Entonces lo escucho a Massa que dice, se va a congelar el precio de los medicamentos, 5% por mes hasta noviembre. Se olvida de decir que en un mes de promedio los medicamentos aumentaron un 30%. Este un 36,7. ¿Es tolerable un país así? ¿Cómo puede hacer? Pongámosle que gana Massa, ¿no? Porque hay una campaña del miedo, qué sé yo. Son peronistas, hacen fraude. ¿Puede haber gente si me lo dicen que lo votan ideológicamente? Es difícil de entender, ¿no? Porque esto sería la peor derecha. Pero yo prefiero, tengo muchos conocidos, amigos, ¿no? Que trabajan en el Estado y me dicen, mira, yo conseguí este laburito gracias al peronismo, gano bien, no voy a trabajar, tengo mis estados en el celular lleno de gente, porque he tenido alguna relación laboral o de amistad en algún momento, o han trabajado conmigo laboral, que trabajan en diferentes ministerios y veo cuando tuitean en los estados que no están nunca en el ministerio. Está bien, harán home office. Y a veces les digo, che, ¿qué están haciendo? Y no están haciendo nada porque hay ministerios que no hacen absolutamente nada. Ustedes ya saben cuáles, pero no, ¿para qué lo voy a nombrar? Entonces, ahí uno lo acepta. Te dicen, che, la verdad yo estoy currando. Mirá, yo tengo un medio, me ponen tanta guita y listo, y yo quiero que siga este gobierno. Está bien, eso yo estoy en desacuerdo, pero lo acepto. Estoy en desacuerdo, pero lo acepto. Pero que te digan que es porque Massa es la revolución, porque cuando viene, porque la derecha, porque hay que impedir que la derecha, qué sé yo. Bueno, ahí ya es un problema, ahí tenés un problema. Es decir, porque no solo te están degradando a vos, que por ahí sos un jubilado y que gana una cuarta parte de lo que ganaba hace 5 años o 6, o sos un trabajador que ganás una cuarta parte de lo que ganabas hace 5 años cuando te decían que era tierra arrasada, entonces vos tenés todo el derecho a decir váyanse todos a donde ya saben. Y por eso, bueno, hoy lo digo más tranquilo. Y te digo, quédate tranquilo. Paso a otro tema de la ciudad. Hoy tengo muchos temas, no sé a cuánto llegaré. Ah, una cosa, hubo también anuncios para monotributista. Eso ya directamente fue una cargada. Es decir, fue el gobierno peronista kirchnerista está cargando a la gente, que eso también molesta un poco. Un monotributista de clase A le van a permitir que por 6 meses, me río porque lo tendría que haber anunciado. Menem por lo menos lo hacía anunciar, todas las cosas mal que hacía las anunciaba la Andricina y por lo menos uno se reía. Después era jodido, ¿no? Porque le anunciaban que iban a hacer la ley federal de educación. Bueno, pero un monotributista en estos 6 meses no va a pagar 495 pesos por mes. Discúlpenme que me ría, porque ¿habrá gente que cree esto que es un alivio fiscal? Bueno, que entre paréntesis, un poco superior fue el alivio fiscal cuando perdió las PASO Macri. Es decir, que la derecha macrista hacía lo mismo que la derecha kirchnerista, exactamente lo mismo. Perdí, vamos con el alivio. Es decir, 495 pesos es algo así como un alfajor. Es ese monotributista una vez por mes, gracias a la distribución de la riqueza del gobierno nacional y popular, va a poder comer un alfajor por mes, ¿eh? O por ejemplo va a poder tomar medio café, porque para uno no le alcanza en un bar, le va a tener que juntar 2 meses para que le quede 1.000 pesos y pague un café. El de la categoría B, a ese ya más, 950 pesos, algo así. Es decir, que ese se puede comprar un alfajor cachafaz. Qué triste, ¿no? Qué triste que los argentinos toleremos esto. Pero bueno, se tolera. ¿Se viene el estallido? 300 y pico saqueos que según el gobierno no fueron saqueos. Hay que organizar 300 y pico saqueos. Coto rodeado. Uno va a Coto y puede entrar por una sola puerta y está rodeado de toda gente que camina para evitar que entren los saqueadores. En el Coto, cercano al barrio 31, contado por una cajera de Coto, que estaba, que puteaba, pobre piba, labura 9 horas por día. Si les cuento lo que decía esa chica, prefiero no contarlo porque yo jamás lo diría. Lo que decía de los saqueadores, decía: yo cuando llego a mi casa trabajo 9 horas por día de lunes a domingo y no tengo tiempo, no tengo ni tiempo de saquear, ni tengo tiempo de manifestarme, nada. Pero bueno, ella me contó que en el barrio 31 y en algunos otros barrios habían organizado para entrar a Coto y fue repelido por la policía. Todo esto en general no trasciende porque lo han querido minimizar, porque se mezcla el robo con el hambre que hay hoy en la Argentina, digamos que del el momento de más hambre de los últimos 20 años seguro. Y bueno, yo no sé si se viene el estallido, pero como ahora me quiero divertir un poco, voy a escuchar a la Bersuit Vergarabat, cuando todavía era la Bersuit Vergarabat de verdad, no la después, la que ustedes ya saben. Vamos con la Bersuit. Agarrada que está dura. pudriendo esta basura. Fisura ya la dictadura del rey. Volvió la mala, fue corta la primavera. Cerdos miserables comiendo lo que nos queda. Se llevaron la noche, nuestra última alegría. Gente poniendo huevo para salir de esta arena. Con la llegada del frío, es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires Ciudad. Bueno, una aclaración. Esto no es una dictadura, vamos a aclararlo. No fue dictadura el gobierno de Macri y tampoco es una dictadura esto. Esto fue votado, hubo gente que fue la que eligió a este gobierno, a algunos sabiendo lo que decíamos acá, que iba a ser mucho peor que el de Macri, pero igual lo votaron y eso hay que respetarlo. Lo que sí creo que le ha faltado, nos ha faltado movilización al pueblo, porque han hecho lo que quisieron, ¿no? Se han enriquecido, han robado, han colocado a toda la gente, todos los ministerios. Es un problema para el que venga ahora, porque fíjense ustedes, el Estado está poblado, sembrado de militancia kirchnerista, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Ni que hablar los medios de comunicación, ¿no? Que pueden fijarse lo que son los medios de comunicación, están poblados de gente que miente. ¿Qué va a pasar con esa gente? Ahí hay un problema. Vamos a ver cómo se resuelve. Ojalá que alguna vez venga alguien que diga, vamos a hacer medios públicos democráticos, no la basura que es Telam o la basura que es el Canal 7 o la TV pública, que en donde el que opina en contra lo echan o no le permiten decirlo. Bueno, a mí me hubiera gustado que por ahí en otros gobiernos, por ejemplo, al comienzo del macrismo había cantidad de programas que hablaban en contra del macrismo. Bueno, estaba el programa de Bonafini, que estuvo durante todo el gobierno de Macri. Había más libertad de prensa que la que hay ahora en esos medios, ¿no? Es muy raro encontrar en Telam notas críticas. En Telam hoy la nota abra en el portal y van a ver, por ejemplo, entregó 200 computadoras a Kicillof en una escuela, es decir, nada. Pero no van a ver, por ejemplo, que hay cantidad de escuelas secundarias que el gobierno no llega con las computadoras para el plan Conectar. Bueno, pero veremos. A mí me parece que ahí hay un problema, esperemos que se resuelva de la mejor manera, ¿no? Para que la gente no se quede sin trabajo, pero por ahí, bueno, que hagan como hacemos muchos, nos pagamos nosotros el poder hablar y conseguimos el sponsor y nos cuesta mucho conseguir, porque por ejemplo, este programa es imposible que lo pudiera... bancar, salvo por una ley, como puede ser que hay en el gobierno de la ciudad, que lo pudiera bancar cualquier cualquier gobierno, ¿no? El Estado, menos el gobierno nacional, que para dar la pauta te toma examen. Si vos tenés pauta del gobierno nacional, te toman examen para ver si te dan o no te dan pauta. Bueno, vamos a un tema que me parece interesante que ocurrió acá en la ciudad de Buenos Aires. Hubo elecciones en la Federación de la Unión del Personal de Panadería. Hubo elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Miren, yo les voy a decir por qué les cuento esto. Yo el otro día siempre paso por donde están los sindicatos y vi un despliegue policial que me impresionó el viernes. Un despliegue policial que no sé cuánto cuesta, ¿no?, de la policía de la ciudad, pero y que no sé quién lo paga. Va, yo sé quién lo paga, nosotros lo pagamos, ese operativo. Entonces digo, ¿qué habrá? Porque en un medio había escuchado tempranito a la mañana que decían, está cortado Belgrano y Colombres. Y bueno, estaba cortado no Belgrano y Colombres, ya desde antes había todo un despliegue, póngale 200 policías, carros de asalto, camiones hidrantes, todo. Y de repente llego al lugar, veo toda esa gente arremolinada, había la parte de la policía, había alrededor de 500 personas. Me llamó la atención tanta gente. Bueno, me metí. Mucho tetra, mucho barra brava, mucho barra brava. Digo, uy, ¿acá qué pasa? Mucho. Se notaba, llegaban en camiones, todo así, ¿viste? Bueno, tirado todo, mucho tetrabric, mucho vino, mucho. Bueno, había elecciones en el Sindicato de Panaderos de la Ciudad de Buenos Aires. Y en realidad había una guerra de barras brava entre malos y malos. Pero yo dije, esto me voy a quedar un poco, hasta que en un momento la cosa se empezó a poner difícil, porque habían puesto la policía unas vallas y la gente entraba a votar. Muy poca gente entró a votar. Porque aparte mucha de la gente que estaba afuera se notaban que eran barras de panadero, no tenían absolutamente nada que ver, aparte se veía que no estaban trabajando, se veía camioneros. Y bueno, ahí empecé a averiguar y me puse a investigar qué pasaba ahí. Bueno, elecciones en el gremio de panadería, ahí ya hace algunos años que está, la dirige un tal José Luis Sánchez, muy amigo de Pablo Moyano, un burócrata sindical, y bueno, y llevó a todas sus patotas para contener a las patotas que venían de la oposición. La oposición, el que iba a las elecciones de la lucha azul y blanca, también no son los buenos, son los malos igual, que dicen algunas verdades que harían ellos mismos si están ahí. Estaba la gente de Bergiolacchio, que era el candidato a secretario general. Bueno, vamos a escuchar lo que denuncian, porque por eso estaba todo esto, ¿no? Toda esta movilización de la policía, mientras estarían choreando los chorros en otro lado, mientras protegían a los chorros de ahí del sindicato. Pero bueno, es otra cosa. Vamos a escuchar qué decían nos decían en ese momento ahí en frente al sindicato. Nosotros ya desde que arrancó este proceso eleccionario, ya de la Junta, desde la Asamblea primera para elegir Junta Electoral, es que venimos viendo muchas irregularidades y las venimos denunciando en el ámbito que corresponde, que es el Ministerio de Trabajo. Para llegar a este proceso eleccionario, en una asamblea se eligió una Junta Electoral en donde el Ministerio se constató irregularidades y se retiró. O sea que para nosotros es una junta electoral ilegítima. Cuando nos tuvieron que exhibir un padrón, bueno, nunca nos hicieron conocer ese padrón, ni el provisorio ni el definitivo. Cuando nos entrega el padrón, cuando podemos acceder, constatamos que hay muchas irregularidades, las denunciamos en el lugar que corresponde, en el Ministerio del Trabajo. Y bueno, hoy se llegó a un acto legislativo con 8.750 trabajadores, los cuales el 95% de esos trabajadores son inexistentes, no están en nuestra actividad. entre fallecidos, entre trabajadores de comercio, municipales, trabajadores camioneros, policías, hemos visto. Los últimos 4 procesos eleccionarios no votaron más de 350 personas. Así que venimos realizando las denuncias correspondientes en los ámbitos que corresponde y bueno, en todo momento impugnamos todo, pero bueno, es un acto democrático y bueno, estamos acá garantizando que todos los trabajadores panaderos puedan votar y elegir a conciencia cuál de las dos listas los tenga que representar. Mal por el hecho de que 10 años de aporte y no me dejaron votar porque no estoy en el padrón, o sea que eso es lo que me llama mucho la atención. Aportando a la nada, que no tenga los beneficios que tenga que tener un panadero, porque la verdad que, no sé, no entiendo la verdad. Estoy afiliado al sindicato y bueno, no me dejan votar, no estoy en el padrón, no existo, o sea que no sé. Y hay que hacer un reclamo para ver cómo podemos arreglar esto, porque la verdad que no se puede. Todos los trabajadores deben venir a votar, participar, pero lamentablemente tenemos un sindicato que viene haciendo las cosas mal desde siempre. Lo que estamos viendo ahora es que ya van 30 compañeros que no los permiten votar y tienen todo en reglas. Nosotros más que nada queremos que sea visible esto, porque nosotros lo que estamos reclamando es que somos trabajadores. Yo tengo 20 años en la actividad, soy delegado elegido por el 90% de mis compañeros y es injusto que compañeros que tengan 11 años de antigüedad, carnet de recibo de sueldo, no figuren en el padrón. El padrón tendría que estar actualizado. Tenemos un padrón que es un desastre. Nosotros lo que pedimos es que el Ministerio de Trabajo también tome cartas en el asunto, ayude al trabajador, porque nosotros nos sentimos desprotegidos. Gracias a Dios tenemos el apoyo de la Federación, del Secretario General, que escuchó la voz de los trabajadores, que lo que nosotros queremos más que nada es que los trabajadores manejen el sindicato de una vez por todas. Con la llegada del frío, es importante prevenir las intoxicaciones por monóxido de carbono. Evitemos dormir con estufas prendidas y usar el horno o la hornalla como calefacción. Encontrá más consejos en buenosaires.gov.ar/monóxido. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, los que ustedes escuchaban eran Claudio Bergiolacchio, que era el candidato a secretario general, de la lista azul y blanca, Fabián Iriarte, panadero, y Matías Frago, candidato a secretario gremial. Bueno, según a quien escuches, los dos dicen que ganaron. Estuve averiguando, me quedé ahí porque la verdad me interesaba esto, porque esto es una guerra entre pandillas, la pandilla de José Luis Sánchez, que hoy está en la ciudad, y la pandilla de Gastón Frutos, que está a nivel nacional. Los dos están en la CGT. Uno está apoyado por Moyano y el otro, Abel Frutos, que su candidato era el que estaba en la oposición, es el secretario, es tesorero de la CGT. Gastón Frutos es hijo de Abel Frutos, que estuvo 26 años en la Federación y se murió. Antes de morirse le pasó la posta al hijo, como suele ser ahora. Son dinastías. Vieron ustedes, qué sé yo, acá es el hijo de Frutos, Santa María es el hijo de José Santa María, que era el capo del sindicato. El hijo un día lo metió y quedó de secretario, y si ahora tiene un hijo, después será el secretario general él. Bueno, lo único concreto es que votaron 610 personas. La lista que teóricamente perdió dijo que impugnó 252 votos porque dice que ahí había camioneros y había gente que no tenían absolutamente nada que ver, cosa que puede ser. Y la lista que que también dice que ganó, que es la que hoy la dirige José Luis Sánchez, sacó 148 votos, con los 252 juntaría 400, pero esos 252 fueron impugnados, entonces lo que dicen los otros que ganaron 210 a 148. Es decir, guerra de malos contra malos, burócratas, dueños de panadería, y yo los vi ahí afuera, barras bravas. En un momento ya en la recorrida vi a 6 tipos que con los cuales también hablé, que tenían pinta de panaderos y que sí, eran panaderos. De los que fueron a votar, algunos eran panaderos, el resto eran todos barras bravas. Bueno, quería contar esto porque esto está pasando en muchos sindicatos, quería contar esto porque afecta a un sindicato de la ciudad de Buenos Aires que está enfrentado con el sindicato nacional, algo más o menos como lo que pasa con gastronómicos, que Camaño de la ciudad de Buenos Aires está enfrentado con Barrio Nuevo que tiene la federación a nivel nacional. Bueno, y para terminar, vamos también en la ciudad de Buenos Aires hubo una movilización. Es un tema que todavía no se resolvió, más allá de que hay conciliación obligatoria, que son los despidos en Radio Rivadavia y Radio Espléndiz. Dos radios de diferentes ideologías, entre comillas, pero que los dueños son lo mismo. Vamos a escuchar, aparte de los despedidos, fueron 8 en total, 7 en Radio Rivadavia, 1 en Espléndiz. Uno es muy conocido, Hugo Palamara. Si uno escucha Radio Rivadavia lo va a saber. Vamos a escuchar a Mario Arana y Agustín Lecky. Escuchemos a los tres. Somos en Radio Rivadavia 8 despedidos, en Radio Esplendi hay una compañera más y tengo entendido que en algunos otros medios también podría haber algunos despedidos. La situación es preocupante porque, bueno, en un momento difícil nos despiden aparentemente sin un motivo real, aduciendo la situación económica del país. Eso decía el telegrama, que lo enviaron el día 17 del mes pasado. Hoy cumplimos un mes y tres días. Estamos en conciliación obligatoria, pero hasta ahora la empresa no mostró la decisión de reincorporar a los trabajadores despedidos. En mi caso me duele más, porque yo llevo casi 20 años trabajando en esta empresa. El año que viene me tocaba jubilarme y sin ninguna contemplación y sin una anticipación o un aviso previo me enteré por un telegrama después que terminé de trabajar. Nadie me llamó para decirme que quedaba fuera de la radio. A las 18 horas, yo terminaba a las 19, me llamó alguien de Recursos Humanos para decirme que ya no estaba relacionada con la empresa, que iban a prescindir de mis servicios, que esto era por una reforma que iba a llevar a cabo la empresa y que por eso no me iban a necesitar más. Trabajaba hace 13 años, pasé por diferentes lugares tratándome de acomodar a los pedidos que me hacía la empresa, desde cambiar el horario, bueno, acceder a esas cuestiones. Empecé a trabajando los fines de semana, después empecé en la semana como locución comercial, después empecé locución informativa y finalmente los últimos 5 años me desempeñaba como cronista en la radio. Sí, hoy nos encontramos en la puerta del grupo Alfa Media, todos los gremios de la comunicación, convocados por Cipreva, por la Salco, porque despidieron trabajadores de prensa y trabajadores y trabajadoras locutoras, pero también acompañaron otros gremios de la actividad, lo cual es muy importante. Estamos rechazando despidos masivos, injustificados, sin causa, tanto en Radio Rivadavia como en Radio Splendid. La empresa pretende hacerlo pasar como si hubiese una crisis económica que no pudieron demostrar, con lo cual estos despidos son totalmente injustificados. Y luego una conciliación obligatoria que obligó a retrotraer momentáneamente los despidos, nosotros estamos exigiendo que queden definitivamente reincorporados. No podemos permitir que echen trabajadores con antigüedad, bajo convenio, con plenos derechos y los pretendan reemplazar con trabajadores y trabajadoras totalmente precarizados, monotributistas, factureros, sin ningún tipo de derechos. Ese es el plan de la empresa y bueno, estamos acá para enfrentarlos y para revertir esta situación. Bueno, estas dos empresas son de la misma firma, los mismos dueños. Es raro porque Radio Rivadavia es opositora y Radio Splendid es oficialista, ¿no? La mayoría de los programas son oficialistas, pero es lo que pasa. Bueno, esperemos que se resuelva porque lo que quiere hacer la empresa es echarlos con el 50% de la indemnización y como bien ellos dicen, después reemplazarlo por factureros o reemplazarlos por gente precarizada o inclusive a veces pasantes, ¿no? Que es como se manejan estos medios. Bueno, esperemos que les haya servido lo que les contamos. Le agradezco a Pedro Ramírez Otero en la operación técnica acá en la retaguardia, a Julio en la M690 y a Camilo, el responsable de las notas y todo lo que se escuchó. Gracias, hasta la semana que viene, el lunes que viene. Chao.